deseado el amor de mis amores. Dices quererme, dices amarme, pero tú eres una plena mentirosa. Mentirosa, mentirosa, mientes siempre, mentirosa, engañadora. Mentirosa, mentirosa, ya no creo en tus mentiras, mentirosa. Mentirosa, mientes siempre, mentirosa.